Ponete en sintonía. Ponete en sintonía. Con la radio que mejor te hace sentir el otoño. Que mejor te hace sentir el otoño. Como a vos te gusta. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. El color del otoño 2019. El color del otoño 2019. Está sonando. Está sonando.